Estás escuchando Pasen al Fondo, el único podcast colomense que empieza su temporada en octubre. Buenas, buenas, buenas. Tengo junto a mí, para no variar, ¿a quién? Al señor Lone. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa 112. Y a mi derecha, como siempre, Vietnam, aunque a él le gusta que le llamen el cuñado moderado de izquierdas. El cuñado moderado de izquierda que está deseando que se mueran sus progenitores para heredar sin pagar impuestos por patrimonio. A mi derecha, con un moreno inusual para esta época, con la paz y el equilibrio de Buda después de comerse un cocido madrileño en verano, Gata. Sí. Pues muy bien, ¿no puedo decir lo de la mesa completa? No. Pues no. Nada, estamos aquí de vuelta. Ha sido un parón importante, ¿no? Todo el mes de septiembre tenemos que hablar muchas cosas, tenemos que hablar de quizá de las fiestas mayores, si estuvimos o no. Pero tenemos sorpresa, lo anunciamos sí, ya. Guarda. ¿No? En unos minutos. ¿Qué es lo que queréis hacer? Pues que presentes a Eustaquio. A mi derecha está Eustaquio Smith. Me considero como un trato de favor esto que acabas de hacer. Y me refiero a Vietnam. Gracias. Ahora sí, ¿qué tal las fiestas mayores? Ah, sí, es verdad, amigo. Pues yo no he estado, yo he estado fuera todo el mes de septiembre, me lo he perdido un poquito a posta y nada, venimos eso, muy morenos, muy relajados, con muchas ganas de seguir y reanudar el programa y vamos a por las noticias ya. Sí. Vamos. And now, the news. Tercera mosca de cinema de terror de Santa Coloma de Gramenet se celebrará del 20 al 23 de este mes en el Pompeu Lab, con actividades tan variopintas como una conferencia sobre parapsicología, una feria de esoterismo o una Fan Lab de Halloween. No os lo perdáis. ¿Una Fan Lab es lo que consume Ciudadanos? Seguimos con cultura. El viernes 7 de octubre en la sala Miquelet del Teatro Sagarra, actuación de los Motosierras y Radioactiva. Organiza Santaco Music. Unos abren persianas y otros las cierran. En Tenen inaugura local en la calle Rafael de Casanova y cierra el Nou Carré, con lo cual bajará el número de mesas y sillas por metro cuadrado en la Plaza La Vila. Y acabamos. Tenemos nuevo superhéroe en Santaco, tras Santa Coloma Man y el Batman de Gramenet, ha aparecido el Spider-Man de Santaco, esperando ya con impaciencia que un día aparezca el increíble Hulk desclozando el ayuntamiento o volcando coches en la Rambla San Sebastián. Han sido cuatro. Para no variar. Tenemos que explicar que ayer, en un ataque de pánico, Long solo tenía tres noticias. Sí. Después de un mes, solo tenía tres noticias. Es un poco así, pero bueno. Oye, es lo que tiene irse de vacaciones y desconectar. Desconectar del trabajo. Has hablado del cierre del Nou Carré, pero no has hablado del cierre de las Taninas. Cierto. Es que ya pillaba como un poco. Sí, ya lo comentaste. En la ya lo comentaste. Este domingo fue la última vez que se subió a la persiana. O sea, el domingo todavía se podía ir. Yo estuve en la fiesta de despedida. Fiesta de despedida fue potente, por lo que. Joder, sí, no, estaba. Ha sido una fiesta de despedida de varios días. Ha sido como sí. Una fiesta, una boda sí, una semana. Una semana. Además, ibas otro día y volvía a estar de fiesta de despedida. Sí. Incluso hubo el fin de semana. Creo que ya está. Cerrado. Sí, ahora ya está cerrado. Todo. Y pero la fiesta era un viernes, ¿no? Sí. Pues no, un sábado. Domingo. Un domingo, vale. ¿Domingo? Pues, domingo al mediodía, de 12 vale. A lo que duró. Yo me fui a las 3 y media y aquello estaba en plena ebullición. Todavía. 18, puede ser. El día, la semana siguiente, el fin de semana siguiente, siguieron de fiestas e incluso llegaron a pedir luz a la tienda, al Juan Ray, sí, y el porque ya les habían cortado la luz, pero siguieron allí, pincharon un barril, pincharon unas luces y un altavoz Bluetooth y para adelante. Y siguió la fiesta allí. Bueno, cierro, lo que me alucina es que me ha llegado que hay un grupo de WhatsApp de usuarios de las taninas. Es como no parar, ¿no? Que además que el objetivo es decir, oye, voy a estar a tal hora en tal sitio y hacer como raves improvisadas. no es bien bien eso, pero sí. O sea, si cada uno hizo 50 fotos, las ha compartido en ese grupo. Ya, o sea, son fotos repetidas. O sea, yo he hecho limpieza dos veces. Menos mal que estaba de vacaciones, he hecho limpieza de móvil dos veces. Estoy intentando poner música de fondo, pero como no me lo he preparado, pues... Es que vienes muy relajado. Bueno, has dicho lo de las tarinas. No lo he dicho. Lo hemos dicho nosotros. Lo de cierre del Nou Carré. El Nou Carré es el que está ahí en la... No me acuerdo cómo. Anselmo Clavé, sí. El del Paco, no sé qué. No sé, estos que se pegan los viajes hasta... Sí, que hacen una caminata que te caga. Bueno, tendremos más sitio en la Plaza de la Vila, que parece aquello... Bueno, eso, yo avisé, había ¿habéis ido alguna vez? Yo creo que había ido, pero tenía pelo cuando fui. Creo han hecho como un comunicado. Bueno, un comunicado. Que cierran y tal, después de 16 años, por razones que no vienen a cuento, o que, no sé, algo habrá pasado. Y yo en 16 años igual he estado un par de veces, tomándome un par de birras, no más. A mí no era un sitio que me apeteciera entrar, ¿eh? No. Bueno, y abren el nuevo centro de Entenem en, sí, abren en la sede, en la calle Rafael Casanovas. ¿Pero es un bar o no es? Bueno, es la sede. Vale. Estoy por hecho, tampoco tengo ni pude. Vale, no has ido. No he ido. No he ido porque aparte fue ayer. Creo. Sí, fue ayer lo de Entenem. Estamos sí. Grabando el 1 de octubre, ni Blitz ni Perdó, y fue ayer. Vale, ¿y qué más has dicho? La muestra de cinema. A ver, Pompeu Lab. Pompeu Lab. Ahí nos veremos. ¿Has dicho algo de una Fan Lab de Halloween? Fan Lab. ¿Eso qué es? Lo he tenido que buscar en cocaína. Lo he tenido que buscar en internet. ¿Qué coño es? Pues mira, una Fan Lab, espera que me pongo la gafa. Póntelas, te queda muy bien. Es un acrónimo del inglés Fabrication Laboratory. Es un espacio de producción de objetos físicos a una escala personal o local que agrupa máquinas controladas por ordenadores, capaces de fabricar casi cualquier cosa que imaginemos. Su particularidad reside en su tamaño y en su fuerte vinculación con la sociedad. Básicamente porque me queda igual. Impresoras 3D, ¿no? Esto es un... sí, viene a ser eso, ¿no? Vale. No se decían que había como 100 y pico, 200 en todo el mundo y una dicen que la tienen aquí en Salta Global, no lo sé. No sabía decirte si... Hombre, yo sé que el Pompeu Lab empezó con esta idea, con tener una zona de tecnología y que ha ido haciendo muchas más cosas como lo de la muestra de cinema. Pero... Skip Room también, sí. Alguna vez. Y cosas para niños. Bueno, pues harán una de estas temáticas de Halloween, supongo que harán calabazas. Luego hay una... No, está guay porque los otros años yo cuando está te vas y te... Simplemente por ir, tienes que reservar previamente. Sí, hay que reservar porque las plazas son limitadas. Y te dan ya por entrar, por pasar por la puerta, vamos, un paquete de palomitas y la bebida que quieras. Es una birra, un refresco. Y a la cena temática en la posada de las catapungas. De catapungas. Madre mía, se nos va a ir el programa en bocinas, ¿eh? Viene muy relajado, cabrón. Sí, veo que me saca la baba de las vacaciones. Que no sé qué es. Bueno, no sé. Pues te preguntaba por si había sido, porque también me parece que eso es solo con el nombre. No lo sé, no lo conozco, la verdad. Y luego has dicho lo de las motosierras que tocan en... Ah, sí, en la sala Miquelet. Motosierras y radioactivas. ¿Que no parece un lugar poco apropiado para un grupo como este? A mí me parece un local que hace mucha calor. No sé si ahora con el cambio de tiempo, pero... No. Ahí hace una caloraca en la sala aquella que te mueres. Sí, en Miquelet hace calor normalmente. Y de todas formas, ¿quién ha tenido que pasar calor este verano? Yo creo que es el protagonista de la cuarta noticia. Este verano. ¿Estamos hablando de Spiderman? Spiderman. Momento, ¿quiere...? ¿Quieres decir que Spiderman o Spiderman? ¿Cómo quieres decirlo? Oye, espera una cosa. Se lo preguntamos a él. Vamos a preguntarle, venga. Tenemos con nosotros a nuestro amigo y vecino, ¿Spiderman o Spiderman? Bueno, la verdad es que es muy bien en función. Hay gente que le dice Spiderman, sí. Hay gente que dice Spiderman. Sí que es verdad que Spiderman queda más español, ¿no? Más de pueblo. El español es el hombre araña. También. Aunque eso se queda ya un poco también para tema de Latinoamérica. Para los boomers, ¿no? Como nosotros. Sí, sí. Sí, bueno, araña es de bien. Las primeras ediciones de los 60. Sí, bastante antiguo. Y Spiderman queda como más inglés, más guiri, más extranjero. Vamos a aclararlo, quien está hablando es el auténtico y único Spider-Man de Santaco que ha venido a visitarnos. Un placer tenerte aquí. El placer es todo mío. Sí, porque ha salido muchas veces, se ha hecho viral fotos tuyas en redes sociales de que había un nuevo personaje en la ciudad vestida de Spider-Man, y luego lo hemos podido comprobar. Hemos visto, de hecho lo tenemos aquí delante, ataviado con su nuevo traje. Nos ha comentado que es tu último traje, en la última que hiciste. Sí, el más reciente. ¿Cuántos tienes? Porque sabemos que Spider-Man tiene un montón de trajes, pero la versión colomense, ¿cuántos tiene ahora mismo? Actualmente tengo 5 trajes de Spider-Man. ¡Joder! ¡Toma ya! ¿Basados en los clásicos de los cómics o...? Bueno, en tanto de cómics como también de películas y hasta juegos incluso. Vale, el Miles Morales y todo esto. Tengo también el de Miles Morales del PlayStation 5. Sí. Tengo también este traje, que es el traje integrado que se ha visto en No Way Home, en la última película. Uh-huh. El Iron Spider, que se ha visto también en otras películas del UCM. Tengo uno blanco, que es el Future Foundation, que también... Este sí que es de los cómics. Es uno blanco y negro. Vale. Que la historia es bastante curiosa, porque en un universo alterno de Marvel, la antorcha humana, pues por motivos varios, acabó muriendo. Entonces, en su testimonio puso que querían que Spider-Man formase parte de los Cuatro Fantásticos. Entonces, vale, como Spider-Man era gran amigo de la antorcha humana, aceptó. Y Reed Richards modificó los Cuatro Fantásticos, los reformó y se pasaron a llamar la Fundación Futura. Y también le dieron un traje a Peter. Hostia, ¿no hicieron algo parecido con el Doctor Octopus? Que decía que como que el Doctor Octopus estaba en el cuerpo de Spider-Man. Ese es el Superior Spider-Man. Sí, ¿no? En los últimos años, en los últimos 15 años. Estoy flipando con el nivel de friquismo que hay ahora mismo en esta mesa, porque a mí me gusta Spider-Man y no me estoy enterando de nada de lo que estáis contando. Me parece brutal. Un personaje que va disfrazado de Spider-Man, que menos que se sepa... Bueno, perdona, pero no como yo, que Batman en Santa Coloma, que yo no creo que tuviera tanto conocimiento sobre Batman, sería bueno preguntarle. Pero el Batman ya está retirado, ¿no? Batman se ha jubilado, creo, sí. Bueno, ¿te has inspirado en los antiguos superhéroes de Santa Coloma o cómo te ha venido...? Bueno, la idea fue bastante curiosa, ya que desde pequeñito siempre tuve, como la mayoría, ¿no? Todos tenemos ese sueño de querer ser nuestro ídolo, nuestro héroe. Entonces, claro, me puse a pensar y digo, hostia, hay gente no solo en Estados Unidos, sino en varias partes del mundo que lo hace. Y si aquí en Santa Coloma también ya ha habido uno, que es el Batman de Santa Coloma, ¿por qué no puedo hacerlo yo? Exacto. Sí, te olvidas de Santa Colomán, que también te estuvo... y que sigue, Santa Colomán solo sigue activo en el Encierro de la Paloma, que algún día tendremos que hablar de nuevo del Encierro de la Paloma. Sí, sí, bueno. Sí, me los he encontrado tanto a él como al Batman de Santa Coloma. Y le ves un brillo en los ojos cuando te ven, es como... ¿te ven como el heredero de su legado o qué? Sí, en cierta forma sí. Sí que es verdad que, por ejemplo, el Batman de Santa Coloma sí que puede estar más rato con él y puede charlar más, y sí que se le veía ese toque de decir, hostia, lo que yo hago no se ha muerto aquí, sino que ha habido otra gente que lo ha seguido, lo cual es bastante bonito. Sabemos que tenemos un infiltrado dentro del grupo de Telegram que tenemos, que creo que conoce bastante a Batman. Pues que sepas que esto es un poquito un homenaje para tu personaje que tenías aquí. La primera aparición que yo recuerdo tuya, y es una noticia personal, con lo cual me gustaría que me lo confirmaras, fue en la fiesta mayor de Santa Coloma, en la Plaza de la Vila. Incorrecto. Vale, pues comenta. La primera aparición que yo tuve fue con el traje del Iron Spider, porque lo gané en un sorteo de un youtuber madrileño que se llama Prince, que hace vídeos con el traje de Spider-Man y de parkour, y se va también a eventos. Entonces sí, hizo un concurso navideño el día 24 de diciembre, o de noviembre, creo que era de noviembre, y gané el traje y me acabó llegando el 31 de diciembre de 2020. Entonces, en esas fiestas de Navidad fue cuando ya empecé a salir con el traje. ¿Desde el 2020? Sí, solo que sí que verá que desde las fiestas y un poquito antes lo he ido sacando con más más fluidez. Vale, vale. O sea, lo primero fue, venga, vamos a salir, y después hubo un parón donde sí, tú estabas luchando con tu alter ego para saber si eras Spider-Man o no, ¿no? Sí, luego también he vuelto a salir a otras ocasiones con el traje negro, que también incluso pasé por el Masfonollar. Y por varios sitios también estuve pasando con el traje negro. Y sí que es verdad que con estos más recientes pues he ido saliendo más a menudo. Yo sé que... ¿Cómo? Bueno... No, por favor. ¿Cómo fue la sensación de ponerte... O sea, el momento antes de cruzar el umbral hacia la calle, con la primera vez que te pones el traje, ¿qué sentiste? Lo primero que yo sentí fue un poco de pánico, ¿no? Es decir, hostia, pero si es algo así... Y claro, va a haber mucha gente pues que se te va a reír porque es algo inusual. Pero llega un punto en el que has visto tantas cosas en esta vida Es que fuera coño, pero entre que yo también estuve sufriendo bullying cuando era bastante más joven y más cosas, pues me quedo con la copla de todo. Entonces llegué a un punto en el que ya estaba con el traje puesto, me lo quería quitar al principio, porque digo, uff, qué corte me va a dar ahora ponerme el traje, ha sido una mala idea. Me quedé reflexionando y dije, ¿a quién le importa? Al fin y al cabo es algo que yo quiero, ¿no? Exacto. No tengo que ceñirme en lo que todo el mundo me diga, sino en lo que yo realmente quiero hacer. Y luego pues me he dado cuenta que no solo ha sido una buena idea, sino que también hago algo bastante bonito, que es traer alegría a la gente. Hay gente que a lo mejor está trabajando o que va para el trabajo, que a lo mejor puede ser un lunes chafadísimo, un lunes de mierda, hablando en plata, y a lo mejor se encuentran en la Plaza de la Vida, en el muro que hay al principio todo, al Spiderman ahí colgado, y les hacen una foto con él y va al trabajo hasta con más animado, más alegría, aunque siga siendo un día normal y corriente, pero coño, ya el hecho de haberte hecho una foto con el Spiderman ya te da alegría. Yo la escena esa que te digo me pareció muy divertido, porque estábamos en medio de la Plaza de la Vila, había muchísima gente, estabas tú en medio y había mucha gente que miraba como diciendo ¿qué hace este tipo aquí? Pero después había mogollón de niños que la mirada era más de hostia, que está Spiderman aquí. Era como tenía los dos extremos. Y sí que vi que en el momento que alguien se atrevió a acercarse y se hizo una foto contigo, empezó una cola de gente que quería hacerse fotos contigo. Sí, o sea, muchas veces me ha pasado. Se rompió el hielo ahí y era un no parar. Sí, y no solo aquí, porque como a veces también voy por Barcelona y demás. También una vez estaba en Arco de Triunfo y lo mismo, estaba en Arco de Triunfo con unos amigos, me paró una persona y cuando ya dejé de hacerme la foto con la persona me miro para arriba y veo hay un montón de gente y yo digo, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Cuándo se ha juntado tanta gente? Y no tienes problemas, porque aquí en Santa Coloma no hay personajes de estos que se hacen fotos cobrando un euro o lo que sea. Pero en justo donde comentas, en Arco Triunfo, yo he llegado a ver a Bob Esponja con una cara de mala hostia, que si no le das un euro te da una hostia. Sí. ¿Has tenido conflictos con estos profesionales de la foto por dinero o no? No, la verdad es que no. Nunca, porque yo lo que hago es que económicamente, aparte que tengo mis estudios y todo, si quiero conseguir dinero, para eso ya tengo pues la afición de ir haciendo cumpleaños con niños y demás. Igual. Que de hecho el día 15 de octubre ya tengo una. Y por la foto, pues hay gente que me quiere dar dinero y gente que no. Y bueno, respeto a las dos cosas. Que si te dan dinero, pues oye, es una propina, se agradece, pero que si no, no pasa nada, porque yo no cobro por hacer fotos. Lo hago porque me gusta. Ahora cuando... Me gusta mucho la imagen de un multiverso en el que Spider-Man se pelea con Bob Esponja. Bueno, ya pasó. Si no sé si vosotros visteis la película que hizo Dani Rovira de Super López. Sí, sí. Pues ya salía en una escena que estaba el Super López en una pelea contra otros callejeros. De hecho, creo que fue en Arco de Triunfo, para ser exactos. Sí. Ah, mira. Esa escena ya la tenemos en la retina. Volvamos un poco a lo de ponerse el traje. Yo a veces... Cuando has venido he pensado, y ahora que has dicho que has ido a Barcelona, cuando sales de tu casa sales ya con el traje, entiendo. Claro. ¿Qué te dicen tus padres? ¿O cuando vas a Barcelona vas en el metro con el traje? Claro, o sea, yo el traje, aparte de que ya llevo debajo del traje otra ropa y demás, yo me pongo el traje en mi casa y me lo quito en mi casa. Incluso cuando voy a fiesta de cumpleaños, también hace un par de meses estuve en una que se hizo en un parque de Badalona, que ahora no recuerdo el nombre, y fui caminando desde aquí Santa Coloma hasta allí, hasta Badalona, con el traje y volví también caminando. Y el apoyo de tu familia, o sea, Spider padre y Spider madre. Bueno, en mi caso, padre no tengo, vale. Porque el pobre falleció en 2018. Por cáncer, una enfermedad bastante mala, vale. Pero mi madre sí que es verdad que al principio dijo, pero que fue ella la que me lo dijo, ¿cómo vas a salir con eso por la calle? Se van a reír todo el mundo de ti. Yo digo, mamá, que me da igual, es lo que yo quiero, ¿no? ¿Qué más importa a la gente? Si se quieren reír, pues mira, pues que se rían, me importa bien poco, yo hago lo que yo quiero. Tal y como hay gente que lo hace de otras formas, ¿no? Pues yo también tengo derecho a ser feliz con lo que a mí me gusta. Y puede ser que el ir enmascarado como vas ahora es una ventaja para esto también. O sea, sí. El rollo de decir ríete, pero me suena. Porque otro día no puedo ir yo por la calle, entre comillas, me puedo reír yo de ti, no sabes quién soy. Realmente es una ventaja. Anonimato. Claro, realmente es una ventaja el usar el anonimato, porque así puedo, si yo por ejemplo quiero ir de Spiderman, ya sé que voy a ser muy famoso, ya sé que voy a tener bastante gente, que va a haber bastante revuelo. Y cuando yo quiero ir pues por libre, tranquilo, sin tener mucha gente encima, porque a veces, como todos, nos acabamos agobiando, pues voy de Peter Parker normal y corriente. Es un juego bastante bueno el que tiene este traje, este personaje en concreto, que al usar máscara al no saber quién eres, no tienes a 40.000 personas pegadas. No fue como, por ejemplo, algunos actores como el Tom Holland, que use traje o no, todo el mundo sabe que es Spider-Man y pues va a tener siempre gente encima. Exacto. Bueno, y Nathan Drake, ahora le ha tocado también. Claro, ahora también Nathan Drake, también Billy Elliot cuando lo hizo. Pues es verdad. Y también hizo la de Lo Imposible, si mal no recuerdo. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Es uno de los niños que se remoja. Bueno, pues desde aquí un mensaje a la madre de Spider-Man. Yo creo que él lo hace muy bien. O sea, que no se preocupe, señora, que su hijo tiene potencial. Sí, sí, lo bueno que tiene es que ahora, conforme he ido pasando el tiempo y he ido viendo que no tengo hate, como se dice, sino apoyo. Y aunque a lo mejor el hate que puedo tener es mínimo en comparación con el apoyo, claro, ella por ejemplo es la que me ayuda a ponerme el traje, sobre todo por la cremallera de aquí atrás y todo, o sea, también me ayuda a escoger los trajes y demás. Le digo, mira, mamá, me encanta esa cera, Madre, hijo, madre, ¿qué traje crees mejor? Yo iría con el de Iron. Sí, claro, yo por ejemplo cuando me voy a comprar un traje, me voy a mi madre y le digo, mira, mamá, tengo estas opciones también, mirando pues precios y demás. Y digo, mira, tengo estos, ¿tú cuál te gusta más? Y me dice, este, pues este. Va a ser un sitio elegante, llévate el del simbionte, ya te lo negro. De hecho, no tengo ninguno del simbionte todavía. Vale. No, tengo que pillarme alguno. Vale, una pregunta te iba a hacer. Como Spider-Man de Santaco, ¿a quién verías como el Duende Verde? O como Kingpin, si quieres algo más terrenal. Ostras, es una muy buena pregunta. Pues es un poco depende, porque como todos sabemos, hay gente que parece buena, pero luego no lo es tanto. Así que es un poco complicado, es un poco complicada esa pregunta. Vale. Lo malo de lo que has comentado es que tampoco tenemos tantos personajes tan conocidos. Exacto. Que puedan concentrar tanto odio. Me gustaría como JJ Jameson a Justo Molinero. No, JJ tiene que ser el Roca del Mirai. Ah, del Mirai, hostia. Claro, ese es nuestro periodista... estrella. Sí, estrella. Bueno, pero esos serían nuestros enemigos, quizá, ¿no? Exacto, el de Spider-Man es... igual no todavía. No, pero claro. Si tú te a Justo Molinero le da absolutamente igual ya la ciudad, quiero decir, no, ya no tienen, él no hace tanta bandera de Santa Coloma, pero el Roca, que es el periódico local por excelencia, yo me lo imagino poniendo un titular de amenaza o amigo. Sí, Spider-Man de Santa Coloma, la amenaza número uno. Exacto. ¿No? Puede ser, puede ser, puede ser. Yo creo que se dará. En algún momento saldrás en los medios locales, que solo tenemos el Mirai y pasen al fondo, o sea, poco más. Y molaría que el conglomerado del mal, lo que tú comentabas de Kipling, que fueran el Club Rotary de Santaco, ¿no? ¿Sabéis lo que es el Club Rotary de Santaco? Es un grupo de empresarios. Los cinco siniestros. Es un grupo de empresarios de la ciudad. Pero quieren hacer el bien, ¿no? Se supone. Se supone, pero claro, un grupo de empresarios, tú te lo imaginas que de hacer el bien nada, lo que quieren es hacer chanchullo blanqueando la imagen, ¿no? Sí, puede ser. Tenemos tiempo para una última pregunta. Vale. Si la hay. Si no, tenemos que pasar a la canción que... Ahora nos propone Spider-Man. Una última, venga. Sí. El balance, bueno, es igual de redundar, ¿eh? Pero es el balance de la recepción de la gente ha sido positivo. Bastante. Entonces, bastante. Pues, gente que nos oís, saludadle a Spider-Man, haceros una foto con él, porque tiene aprobado de pasen al fondo. Sí, sí, sí, sí, completamente. Muy buen chaval. Gratamente sorprendido. Además, sí, aparte, ahora podemos hablar de la imagen que teníamos previa a un chaval que se disfrazó de Spider-Man. Pues bueno, no sabes lo que te vas a encontrar porque no se lo propuse justo ayer por Instagram. Sí, sí, además ha sido. Muchas gracias porque has entrado en el juego muy rápido y se agradece. Porque sí, tampoco hemos dejado mucho tiempo de reacción. Es que mejor no pensárselo, va a venir. A mí lo que me ha dejado sorprendido es el conocimiento que tiene del personaje. O sea que. No, no, bueno, sí, bueno, porque podía ser como yo con las noticias. Claro, lo digo y no tengo ni papa. Sí, sí, podía ser una persona que se disfraza de un superhéroe, pero que no tiene mucho conocimiento del personaje y ya está. Pero no, hemos visto que está puestísimo. A mí me ha dejado sorprendido. Yo no tengo ni idea, la verdad. Yo he estado callado. Y nos gustaría que nos recomendases una canción para escuchar ahora. Sí, y luego, bueno, después de la canción, sigue el programa, si quieres quedarte. Sí, yo por mí encantado. Vale, perfecto. Pues, adelante, ¿qué canción nos propones? Bueno, pues cuando salió la película de No Way Home, hubo un bastante revuelo porque había una canción que de una artista que creo que es estadounidense, que se llama Nan, Kanan, que la canción se llama Bang Bang. Esta canción todo el mundo siempre la relaciona mucho con Spider-Man y la verdad es que le cogí bastante gusto a esa canción. Vale, pues venga, pues sonando va. She shot me, bang bang. There she goes again, the dope is Ethiopian. In other words, she came through exploding in the podium. Dynamite in the podium like sodium mixed with petroleum. Slowly but surely, she was walking toward me. Cut the convo short cause she had to wake up early. But continuing the story, don't worry, she gave me digits for her Blackberry. A very handsome is what she said. And the way she looked in my eyes said, put me to bed. Oh my, oh my, I should've known what she said to me on the phone. You do not know me very well, but I would never hurt a fly. Then she aimed for my chest with love in her eyes. She aimed for my chest with love in her eyes. She's so hot, she's a scorpion. Killing me softly, Lauren or Kevorkian. Couldn't tell if she's cuckoo or corky. When asked her her name and she said, call me Tim. Testing, testing. Things just got more interesting. She's dressed in a vest in double-breasted holster. A very western toaster. She ain't nothing kosher. She lets me closer. Hotter than a pepper crusted samosa. While I try to keep Butaca Producciones presenta ¿Quién canta esta mierda? Volvemos. Un concurso de coprofagia sonora. Y demos ya la bienvenida a nuestros concursantes. Hoy tenemos con nosotros a Gata. Hola. Demi y Lou. Bueno, gracias una vez más, compañero enlatado, pero esta vez te has dejado, bueno, tampoco ha sido todo muy de imprevisto, a nuestro amigo y vecino, Spider-Man. Pero bueno, para esta primera butaca de la nueva temporada, vamos con una nueva edición de ¿Quién canta esta mierda? Un concurso de coprofagia sonora. Y bueno, como no confío mucho en las neuronas postvacacionales de mis compañeros, tampoco confiaría en las mías, os recuerdo de qué va esto. Pues bueno, esto consiste en que os iré poniendo pues trocitos de una canción salpimentados con hasta tres pistas y tenéis que decir quién creéis que la canta. Si entre pista y pista creéis que sabéis quién perpetra esto, pues me hacéis una señal y yo paro el tema y me decís. Venga. Y quien más veces acierte se llevará un premio a la altura de la temática del concurso. Un premio de mierda. Recuerdo que la última vez el resultado se saldó en cuádruple empate. En empate, sí, recuerdo. Veremos qué pasa hoy. ¿Alguna pregunta? No. Ninguna. ¿No? Nada, ¿claro? Vamos allá. Pues venga, arrancamos. Vamos a empezar con una canción infantil. El tema está dedicado a He-Man y los Masters del Universo y suena así. Naves que se acercan para luchar, peligra Eternia. Ojo que me suena la voz. A mí también. A mí también. Uy, mi puta idea, Spider-Man generacionalmente es un poco más joven. O sea, sí, yo que más no lo llega a vivir. Cosas. Todavía está activo esta persona, pero bueno, empiezo. Pista número uno. El nombre con el que nació este primer personaje de hoy es Josep Sergi Capdevila Querol. Lo sé. ¿Sí? Sí. A ver, ¿quién? ¿La de tres? ¿Quién lo ha dicho? Una. ¿Quién? Espera, no. un momento. Bueno, hay un premio final, no sé, no podéis quedar en empate. ¿Quién ha levantado la mano primero, Spider-Man? Ha levantado él. Pero Spider-Man ha levantado la mano, yo es que por el... No, ha levantado que me diga él quién ha levantado la mano, porque es que me gusta el primero levantar la mano y luego a él. O sea, el primero es... Bueno, yo me voy a fiar en los reflejos de Spider-Man, claro. ¿Sí? Bueno, pues CMI. Sergio Dalma. Yo también. Es que además la voz es verdad. Sí, yo... Sí, era la puta voz de Sergio Dalma. Sí. Correcto. Pero ahora me muero de ganas de escuchar la canción, por favor. En YouTube está. No está. Gracias. Gracias. Vaya. Gracias. Para Jiménez no quiere sorpresas. Ojo, Quiere atacar el castillo Griscal. Skeletor, otra vez. Alcanzar. Mira la voz, sí es la voz. Espera, que se pone heavy, se pone rockero. ¡El poder! ¡Dios! Pronto va a empezar. Combate las estrellas. Venga, hasta aquí. Bueno, este es correcto. Mini punto para el señor. Espera, que se saca el Excel. Se saca el Excel manual que tanto le gusta al señor Lowe. ¿Vale? Sergio Dalma interpretó esta canción incluida en un cassette dedicado a la mítica colección de muñecos de Mattel Masters del Universo. Cassette que se vendía en gasolinera, evidentemente. Supongo que sí, no lo sé. Bueno, vamos ahora con la segunda muestra de hoy, ¿vale? La canción que vais a oír ahora es el tema principal de la peli de Disney Hermano Oso del año 2003. Al igual que la anterior, tendréis que estar atentos a la voz, ¿vale? Pues si estáis atentos, vamos con ella. Que sepa el mundo que el macho Yo también. ¡Oh! Yo también. Bueno, va, se lo voy a dejar porque además tengo que decir que yo creo que ya sabía de quién era antes de que lo pusiera. ¿Sí? Tira tú. Yo voy a decir Eros Ramazzotti. No. No, incorrecto. Seguimos un poco. Voy a dar una pista. Es el mismo que la de Tarzán. No lo sé. O sea, ni puta idea. Phil Collins. No jodas. Efectivamente. ¿En castellano? En castellano, Phil Collins. ¡Ostras! Al pobre... Ya que hay mucho nivel hoy, güey. No me voy a comer un rosco, ¿eh? Spiderman le va a sonar a chino. Bueno, más que chino, a jurásico. Pues bien. Es que esta Hermano Oso era del 2003, ¿no? Sí. Es que en ese año ya nací yo. O sea, claro, es que me ha pillado bastante atrás. Nos movemos en este rango. Somos muy viejos, Spidey. Si ves ahora a Phil Collins, que además está súper afectado por una enfermedad que tiene, es que ya da cosica. Sí, pero bueno, a mi defensa también he escuchado algunas otras cosas bastante más antiguas, como por ejemplo también escucho a veces Queen y varias cosas así. Genial. Pues a ver si tenemos una suerte para ver, a ver. Venga, a ver. Bueno, pues... Mini punto, joder, está que se sale. Joder, no hay remontada. Ya le puedes dar la escobilla del váter a él. Bueno, efectivamente, la persona que se esconde detrás de esta banda sonora de Disney no es otro que Phil Collins, poniendo voz también a la versión en castellano del tema central de Hermano Oso. Por lo visto, alguien pensó que era una buena idea asignarle a él esta versión escrita fonéticamente en lugar de encargársela a algún cantante del país que toque. Así que bueno, mini punto para el señor CMI. Pasamos ahora a otra cosa, ¿vale? Que va a ser un peculiar villancico, muy peculiar, ya os lo digo, perpetrado por un actor que falleció en el año 2015. Aunque tenía una voz muy carismática, en este caso lo que os puede dar una idea de su identidad serán las pistas que os iré dando. ¿Preparados? Adelante. Pues venga, vamos con ello. Ah, por cierto, hay dos voces. Empieza una voz aguda y luego una grave. El protagonista de este tema es el de la voz grave. Joe Cocker. Vale. Estás ahí, estás ya por todas. Joe Cocker. Este no es. Esa es mucha recaballé. Ahora. Uy, pero ya, ya. Joder. Mi pudera. ¿No? Bueno. Vamos a esperar a las pistas a ver si nos aclaran más las dudas. Pista número uno. Pudimos verle con larga melena en la trilogía del Señor de los Anillos. ¿Christopher Lee puede ser? ¡Correcto! ¡Conde Dooku! ¡Conde Dooku! ¡Exacto! Esa iba a ser la segunda. ¡Muy bien! ¡Qué bueno! ¡Christopher Lee! ¡Tía puta, tío! Un gran ese hombre, ¿eh? Muy buen actor, muy buen actor. O sea, que da para mucho. O sea, el gran Christopher Lee siempre estuvo interesado en el heavy metal, llegando a colaborar con integrantes de la banda italiana Rhapsody, con los que formó esta banda llamada Charlemagne, o como cojones se diga. Y bueno, el nombre del grupo lo propuso él mismo porque el actor es descendiente directo por parte de madre de Carlomagno. Con este grupo grabó cuatro discos que, a juzgar por los resultados, yo diría que no coincidieron ni una sola vez en los estudios. Y eso que tocaron en festivales, ¿tú ves? Pero bueno, para que os hagáis una idea, este villancico titulado Jingle Hell es de lo mejor que tienen. Y es que Christopher Lee es un actor que tenía muchísima presencia en pantalla y un personaje muy entrañable. Da para una butaca porque tiene una biografía que es acojonante. Vendrá, ¿eh? Porque no tiene desperdicio. Lo de Carlomagno es una minucia en comparación con todo lo que tiene. Y bueno, pero bueno, este señor como vocalista, pues ya hemos visto que deja bastante que desear. Así que bueno, mini punto para Spider-Man. Joder. Venga. Y para poner la guinda a este pastel de hoy, que es marrón, pero no porque sea de chocolate, vamos a ir con una horrorosa versión en directo grabada en la sala Luz de Gas. Uf, sala de Luz de Gas de aquí de Barcelona. Yo en la puerta. No, podría ser y molaría mucho, pero no. Es un buen intento al menos. La canción que destroza el tipejo de hoy, porque no tiene otro nombre, es una conocida como, bueno, por todos. Había puesto por todos sin saber que venía Spider-Man, pero yo creo que esta canción yo creo que la tiene que conocer, porque es una canción muy conocida de Nirvana llamada Come As You Are, ¿no? Que sonaba así, bueno, por si hay algún despistado. Come As You Are. Vale, pues esta es la versión original cantada por Nirvana, bueno, por Kurt Cobain concretamente. Y veamos ahora la versión de AliExpress. Verás tú. ¿Qué ha hecho este tío Ramoncín de hoy? ¡Muchas gracias! ¡Qué cabrón! Pues correcto. Es que, bueno, se ha sacado la chorra, pero vamos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Yo creo que es el ganador, ¿eh? No lo ha pensado dos veces. No, el ganador. Sí, bueno, de hecho, moral se hizo viral. Era, bueno, lo vamos a dejarla que sea. Sí, por favor. Es muy bueno. Hay que escucharlo un poco. Ahora hablamos. Y esta es la parte buena. Ojo cuando venga el estribillo. Bueno, ahora seguimos, ¿eh? Ahora con la canción. De todas formas, este tío, parece mentira que se ganara la vida como cantante. Fue presentador de un programa cultural llamado Lingo. Estuvo, por supuesto, todos lo conocemos porque estuvo relacionado con la mafia de las GAE. Y también, bueno, conocido como el rey del pollo frito. El pollo frito. Seguimos un poco más, que ahora llega la pecata. Y iba a decir el rey del repollo. Madre mía. Aquí era cuando estaba agonizando, ¿no? Yo también me moría cuando veía esto, la verdad. Y bueno, pues muy bien, señor Gata. Un mini punto para ti. Cuando en una entrevista con la revista Rolling Stone le preguntaron por esta versión al rey del pollo frito, él se defendió de la siguiente manera. No es una buena versión, pero no el grupo está estupendo. De ahí a que llegue un desocupado y se ponga a escrutar minuto a minuto, segundo a segundo, el recorrido que haces por el tema y tal, pues claro, ya tiene mucho más que ver con una cierta enfermedad que produce mi presencia entre algunos ciudadanos. Lo peor no es que un individuo haga eso, que está en su derecho, ¿no? Lo peor es que acabes en CNN Plus por la mañana. Eso es lo peor. Bueno, así es como se defiende él. Es sincero, al menos. Exacto, pero bueno, pese a elogiar la banda, Smoking Stones, por cierto, es la banda que le acompañaba. Pero bueno, el ego de este tío es demasiado grande como para no terminar asomando por la ventana en esta misma entrevista, minutos después, de la siguiente manera. Porque lo que nadie va a conseguir es que yo siga pensando lo que pienso, creyendo en lo que creo, y desde luego haciendo música en directo y el 99%... rozando la perfección. El 99% ya, más ínfimo del... Le han pillado en el 1% malo ese día. Ya. Mala suerte. Pues palabra de Ramoncín. Pues bueno, con la chulería y la arrogancia de este tío, termina... Por cierto, en el vídeo, si que no lo haya visto, está el de un ojo, porque es acojonante ver la cara de qué cojones estoy viendo el público. Incluso combinado con la chulería de Ramoncín, que se acaba el tema haciendo unos pases toreros y la hostia. Pues bueno, con esto termina una nueva edición de ¿Quién canta esta mierda? Un concurso de copropagia sonora, que no sabemos si volverá, ya lo veremos. Pero bueno, no sin antes, hacemos un recuento de puntos, ¿vale? Tenemos, pues... Gata tiene un punto. Pero el punto de Gata Spider-Man por 7, ¿eh? No, es un punto y medio. Spider-Man tiene otro punto y ha ganado CMI. Y bueno, vamos para a ir mí con el premio. Espera, que ¿vale? Se saca la gacheto mochila. Bajo el almacén, por él. Tendríamos que ser de streamers, no podcasters. Sí, para que pudierais ver ese momento. Está sacando la mochila de Doraemon ahora mismo. Exacto. No sé, mágico. Bueno, pues hoy vamos a ir con un premio, por supuesto, relacionado con la mugre. Así que después de esta sesión de inmundicia sónica, qué mejor que unos maravillosos bastoncillos. ¡Toma! Para eliminar todo el resto que pueda quedar en tus oídos de mierda. Sobre todo de la última. Me viene de coña porque se me habían acabado, o sea que... Así que, ¿tenéis alguna pregunta que haceros sobre...? Sí, ¿tenemos película para el siguiente programa? No me la esperaba. Pues sí, tenemos, va a haber película. Bien. Va a haber película. Bien, por fin dejamos esta mierda de la cultura pop. A ver qué nos traes ahora y juzgamos todos. La película es Four Lions. Four Lions. Creo que sé cuál es. ¿Es una película documental o algo así? No, no es documental. ¿No? No. Pero da para... Bueno, es igual. Da para que hablemos en el próximo programa de ella. Vale. Espera, un momento. Que ya voy a cerrar la sección. Pero antes, cierra la sección y me dejas hablar. Pues, pero joder, qué ansia, ¿no? Sí, sí. Bastante. Has venido muy ansioso de vacaciones. Sí, bueno, es que estoy resfriado, me he tomado un compuesto de estos para aguantar el resfriado que viene con cafeína y ahora mismo me como el mundo. O sea, comete un bastoncillo de estos, por favor. Un bastoncillo por el culo, a ver si te acabas de si te relaja. Una PCR anal. Bueno, cerramos la butaca. Voy a tener que dedicarme yo unas cuantas horas a entrar en YouTube y a descargar y a subir mis canciones. No soy tan vanidoso, no lo he hecho. No, que va. Pero igual debería hacerlo, fíjate. Bueno, pues me toca sección y como venimos con temporada nueva, traigo una sección piloto. Abandonamos temporalmente secciones al azar, dependiendo del resultado de hoy, veremos si vuelven, recojo cable y vuelve secciones al azar o si nos vamos con la nueva. Así que vamos a empezar y dentro audio. Vidas de anuncio. O anuncios de vida. O vida anunciada. Que viene subidón. O qué anuncio de la vida. O algo con vida y anuncio, yo qué sé. Pues vamos con una sección nueva. Vamos a rascar la nostalgia. De acuerdo, vamos a intentar recordar. Lo siento, Spider-Man, pero esto te va a sonar al chino. Esto va a sonar. Todo va a ser muy boomer, ¿eh? Muy viejo, ¿eh? Sí. Va un poco al hilo, ¿eh? También, porque esto era el granero americano. Este era granero americano, sí. Parodia de Superman que de televisiva. Sí, que te recomiendo que busques en el baúl de lo antiguo y la mires, porque quizá el próximo disfraz va a ser de eso. La tengo entera en DVD. Hostia, qué grande. A ver, en cuanto a lo de la edad, si te sirve de consuelo, mi película favorita es Pesadilla antes de la Navidad, del 89, si mal no recuerdo. 89, 86. 90 y algo. No, 96 puede ser. No, sí, por ahí. Anda por ahí. Por ahí iba, por ahí iba. Eso es moderno. A usted que no lo pillas. Hago intro de sección y después os explico la dinámica. A los que ya pintamos canas y declaramos hacienda, a los que ya hace tiempo que nos clarean las cabelleras, a los que nos cuesta entender la jerga adolescente, vamos, a los poetas de hoy en día, nos ha acompañado la televisión desde nuestra tierna infancia. Televisión con solo dos o tres canales, cuando contando los regionales, que no nos ha dejado mucho para elegir. La Mama Chicho, el 1-2-3, Informe Semanal, Goku en TV3, Campeones en TV5, Hugo en Tele5, no sé si os acordáis. El teléfono, yo no podía jugar porque tenía el teléfono de rueda. Exacto. Vamos, que a la cama, que hay que descansar. Todo esto forma parte de nuestra herencia cultural y, cómo no, los anuncios. El lobo. Qué buen turrón. Muy bien. Voy a hacer otra, a ver qué tal, a ver si esta vez entra mejor. Yo no estaba atento. ¿Qué queso es? El cigarral. Muy bien. Y vuelve a casa por Navidad. Los almendros. Vale. Pero, ¿qué ha sido de esos productos y de los personajes que lo presentaban? A ello vamos hoy. Vamos a revisar anuncios antiguos. Vale, la sección tiene un juego. Yo voy a describir un producto y vosotros vais a adivinar el nombre comercial. Luego, daré rienda suelta a mi imaginación y explicaremos cómo le ha ido la vida a los protagonistas de ese anuncio. ¿Vale? Vale. Venga, presentación de producto. Hablamos de una colonia fresca y juvenil que se creó en los 80 por Perfumerías Gal, uno de los tres laboratorios de colonia más importantes del estado. Era un producto pensado para el público joven femenino con ganas de comerse en la noche y de la movida madrileña, con frescos toques de bergamota y azahar, que intentaba dar un toque de elegancia y frescor que la época necesitaba. Farala. Chispa. Muy bien, Farala. Sí, señor. Hoy vamos a hablar de Farala. Sí, aún a día de hoy aún existe, Farala, la colonia de la chica... Chica nueva en la oficina. De chica nueva en la oficina. Ya, pues haber hablado de Pachuli, tío. A día de hoy se sigue fabricando, lo vende ahora Casa Margot, que compró el producto en su momento y que sigue estando exactamente igual que en el 85 cuando se sacó este producto. Así que, dentro audio, por favor, vamos a escucharlo. Chica nueva en la oficina, que se llama Farala y es divina. Es elegante, independiente, sonriente, inteligente, ama a la gente, es juvenil. Vamos, tenemos el nuevo. Se llama Farala y ella es así. Bueno, pues aquí vamos a explicar un poquito de qué iba esto. Esto es un cassette, Es un cassette, sí. Bueno, la verdad es que cuando he tenido que ir rebuscando para buscar información de los anuncios, la calidad de visión y de audio es tremendamente mala. Pero bueno, vamos a ello. Estamos hablando de Farala, como bien has dicho, la colonia juvenil que nos mostraba a una activa y joven chica de 95 años con ganas de comerse el mundo, elegancia y poderío. Vamos, una madafaca de los 80, que en menos de 20 segundos la vemos con 7 estilos de ropa diferente, pelearse con su jefe, hacer pilates vestida de Eva Nazarre y salir de fiesta y vacilarle a la compañera de trabajo. Todo esto en estos 20 segundos que hemos visto, o sea, que hemos oído. Haré una cosa, en el grupo de Telegram lanzaremos el anuncio para que lo podáis ver y comprobar todo esto que estamos diciendo. El éxito del anuncio era la pegadiza canción que hemos escuchado, que durante un tiempo nos repitieron en los únicos canales que había en el país. El jingle creado por José María Guzmán, alma de los Cadillac. Muérete en Cadillac, el grupo de los Cadillac. Es decir, los fabulosos Cadillac. De los fabulosos Cadillac. Cadillac, sí. Uno de los de fabulosos Cadillac, que era José María Guzmán, y fue el creador de este jingle, que se nos metió a la mayoría de nuestra generación hasta el punto que a día de hoy muchos somos capaces de recordarla perfectamente. ¿Verdad que no os ha costado nada intentar recordar la canción? No. Me acuerdo hasta de la tía. Sí, justo con esos pelos de... Claro, me parecía que estaba súper buena en mi época. Bueno, es que la idea era esa. Que está en la oficina, pero ya está jubilada. Ahora está jubilada. ¿Quieres saber cómo le ha ido la vida a Farala? Sí, por favor. Pues es a lo que hemos venido. Uy, se ha muerto. Se ha roto. Menudo destino, casi, la pobre. Farala descubrió, al poco de estar trabajando, que había sido contratada porque le hacía tilina al jefe, que empezaba a estar aburrido de su matrimonio. Siendo una chica independiente, inteligente y juvenil, envió a tomar por culo ese trabajo y al baboso de su jefe, ante el estupor de sus compañeras y compañeros de trabajo que veían gran potencial en ella. Vagó por algunos trabajos de mierda y por algunos amigos de mierda durante unos años, donde descubrió las mieles de la noche y el consumo de ciertas sustancias. En esa época no dejó de amar a la gente, y al poco se quedó embarazada de uno de esos amigos que la acompañaron durante esos años. Esta música viene al pelo, ¿eh? La familia les obligaron a casarse, eran los 90, amigues. Una preciosa boda de penalti a la que estuvo a punto de no presentarse el novio marido padre. Estando embarazada, decidió que necesitaba un trabajo estable y simultaneó la crianza de su hijo Manuel, al que le pusieron el nombre de su abuelo, el padre de Farala, por eso de intentar congraciar a la parte ofendida, con la academia nocturna para sacarse unas oposiciones. 5 años más tarde, cuando consiguió entrar a trabajar en Hacienda haciendo sustituciones y de paso consiguiendo puntos para asegurar la plaza, su marido la dejó por alguien más joven que ella, a la que él consideraba divina. Así que se convirtió en independiente de nuevo. A los 6 años, mientras su hijo sufría tremendos cambios de humor y de timbre de voz por culpa de la preadolescencia, Farala consiguió plaza fija, cosa que celebró con su actual pareja haciendo un viajecito de hotel todo pagado con pulserita en el Caribe, con los ahorrillos que había conseguido. Volvió de viaje con tremendo moreno, pero no de sol, sino que se enamoró de un lugareño que le correspondió con un viaje a España y el segundo embarazo que asumieron con más ánimo al tener la vida arreglada con la plaza conseguida. Hoy, Farala disfruta de su primer año de jubilación y ha empezado a disfrutar de los viajes del inserso con Jameson Roberto, su compañero y padre de su hija Brittany, a la que mantienen porque tienen la firme voluntad de ser influencer sin tener ninguna capacidad para ello. Procuran ir a visitar a Manuel, su hijo, haciendo desintoxicación todo lo que pueden. Si le preguntas a Farala cómo le ha tratado la vida, te dirá que ella es feliz, que ella es así. ¡Chica, qué dices! Pues esta es la dinámica de la sección. Vamos a ver qué tal le ha ido la vida a Farala en este tiempo o otros personajes de anuncio. ¿Qué, os imaginabais que le iba a ir de otra manera? ¿La veíais más, más ganadora? Nunca me la había planteado, la verdad. ¿En qué puesto? Yo jubilada sí que sabía cálculo de que estaba. Ya, hombre, jubilada ya le tocaba. ¿De qué año es este anuncio, has dicho? Del 85, contando que ella entró con 25 años de trabajar en la oficina, pues sí, ya le ha tocado la jubilación. Sí. Y además ni prejubilación ni nada, ¿eh? Está jubilada en pleno derecho. Claro, ya por edad. Yo he estado esta semana, no tiene nada que ver, pero he estado esta semana, bueno, esta semana he estado echándome de colonia. No. He estado de vacaciones en casa y he estado recuperando vídeos de una videocámara de los años 90. Y pero, ¿qué aficiones tienes tú? Bueno, he estado recuperando vídeos y vengo un poquito de esa época. Toda esta semana he estado editando vídeos de esa época. Y ahora, pues bueno, lo de Farala ha salido automático porque, bueno, ya os explicaré fuera de micro lo que ha pasado. Estamos ya todos, ¿no? Estamos ya todos. Sí. Ya veremos si sigue esta sección o si vuelve secciones al azar. Pues lo dejamos aquí. Pues nada. Tendríamos que poner una canción, ¿no? Para subir un poquito esto, ¿no? Sí, sube. Ya era gracias de nuevo a Spiderman. Sí, por la visita. Por la visita, que no sabía dónde se metía. A mí me escribía alguien por Instagram y igual no le hago caso, pero él ha cedido. Sí, porque él es amigo y vecino Spiderman. Pero que ha sido súper precipitado. Claro, o sea, esta conversación ha sido hace apenas 15 horas. Sí, me acuerdo que en el mensaje lo ponía. No sé quién lo escribió, fuiste tú, ¿no? Sí. Pues Gata ya lo comentó que era muy precipitado. Lo primero que me dijo, sé que es muy precipitado. Lo primero que leí, yo digo, ¿qué es esto? A ver, voy a mirar. Esto es una visión. ¿Qué es esto? A ver, ¿qué está pasando? ¿Me van a pedir de salir o algo? Pues no. Éramos los vecinos de abajo del Zulo. Si vives en el fondo, seguro que nos hemos cruzado en el supermercado, claro. Las vibraciones son las de nuestro estudio de grabación. Tiene sentido. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en 15 días seguramente. No sabemos bien el día, pero... Y a lo mejor tenemos otra sorpresa, sí, ¿no? ¿En el próximo? Esperemos que sí. Dejamos ahí. A lo mejor hay otra sorpresa. Vuelve. Nos vemos. Chao, pescado. Hasta la próxima. ¡Adiós!